semana pasada estuvo por no sabemos bien si por motivos de trabajo, por vacaciones, fuera de la ciudad, pero la hemos recuperado a nuestra amiga Alicia Vidal. ¿Qué haces, Vidal? ¿Estás por ahí? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Ah, bien, muy bien. Sí, recién llegada, vine en el fin de semana. Fue una semana intensa de trabajo y nada, descubrir el norte argentino. Realmente bueno. una experiencia muy interesante que se llama Experiencia 4x4 Tren a las Nubes. Mirá vos, buenísimo. Y vos sabés que esto lo organizó algo, yo nunca había vivido de cerca, es como una especie de Camel Trophy, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Lo organiza una persona que se llama Quique Camarata, que es un personaje bastante especial, que saltó del mundo de la publicidad y del marketing a generar eventos y situaciones que tienen que ver con poner adrenalina y mezclar con eso las marcas. En particular se llama Tren a las Nubes porque es como una manera de promocionar el tren, aunque todavía no funciona, va a empezar a funcionar a partir de julio del 2008. Estuvo como 2 años parado y apareció un inversionista que es un señor de muy bajo perfil, que realmente me sorprendió, que es de Buenos Aires, pero que ha puesto como todas sus fichas en Salta, y que se llama Oscar García. Alguien que viene del mundo de lo que es la recolección de residuos y todo, decidió apostar a eso. Y bueno, fueron realmente días intensos, fueron primero 4 días con ese tema, que tenía que ver con hacer todo un evento que costó como 700.000 pesos por lo menos y que básicamente los invirtió esta nueva empresa que se hace cargo de Tren a las Nubes, y había 10 equipos, de los cuales había algunos extranjeros, había polacos, colombianos, bolivianos, chilenos y el resto argentinos. Lo increíble era que además de los 10 grupos que iban en Ford Ranger de última generación y todo, había como 10 camionetas más que iban de apoyo para la logística y filmaban. Era como estar metida, digamos, adentro de del making of de un programa para National Geographic, ¿no? Una cosa así. Bueno, en particular los participantes tenían que someterse a un montón de pruebas extremas, durmieron con 22 grados bajo cero, recorrieron unas, que ahí yo también participé, unas salinas que son increíbles, hicieron noche ahí. Bueno, hay gente, obviamente, la que participa buscadora de adrenalina, participaban de manera gratuita, y bueno, estaba todo bancado por una serie de marcas. Pirelli interviene, una agencia salteña de Ford, por eso les daban esta Ford Ranger, y bueno, salió el ganador de esto, que no lo toman como una competencia, sino como una experiencia, fue el equipo colombiano, en el cual pude justamente participar en los días que participé de la travesía, ¿no? Bárbaro. Bueno. ¿Y del fantástico mundo de la comunicación a nivel local tenés algo? ¿Pudiste ver algo? Recién estás abriendo las valijas. No, es que local, bueno, también tiene que ver con eso. Te cuento un poco lo que pasó, digamos, me parece por ahí interesante contarte lo que pasó allá, que estuvimos con sí, estuve mirando obviamente las noticias de acá, pero vengo como con el... Vengo con la impronta de lo que viví allá, que fue también conectarme con la parte que maneja el turismo y la marca de Salta. Y de hecho lo que han hecho es convertir en vez de hacer una Secretaría de Turismo, la reconvertieron en Ministerio de Turismo, y están haciendo una campaña muy fuerte con la agencia Quintana, que acá se vio y que tuvo mucho efecto en las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Y una de las particularidades que tiene es que los pretenden posicionar a Salta como uno de los destinos privilegiados dentro de lo que es el turismo como de alta gama. La gente que viene de afuera pide en primer lugar ir a las cataratas o ir al sur a ver el glaciar. Y en tercer lugar está ahí peleando posición Salta, ¿no? Y otra de las cosas interesantes que tienen, y que bueno, también, digamos, en los 2 últimos días puede participar, es lo que tiene que ver con algo que ya sucede en Mendoza, que es la ruta del vino. Inventaron lo mismo un poco que sucede con Mendoza. Bueno, En la zona de Cafayate, que es como al sur de Salta, llegando más para el lado de Tucumán, y armaron un circuito en el cual, digamos, es el circuito que llaman de los valles calchaquíes. Bueno, podés ir a conocer las bodegas, obviamente, todo eso, y hay algunas que incluso ofrecen alojamiento, ¿no? Bárbaro. Bueno, así que me sorprendió cómo se está trabajando, digamos, en el interior, desde el punto de vista no solo ya pensar en promover las cosas dentro de Capital, sino ya apuntar a mercados externos, que creo que es el 30% por lo menos, o 40% de la cantidad de público que tienen dentro de lo que es el flujo turístico, ¿no? Y se convierte realmente en una industria importante. Fíjate que nomás para lo que tiene que ver con el Tren a las Nubes hay una inversión en estos 5 años de 45 millones. Ajá. Y la idea es generar como una zona que abarque, no, que empieza en Salta pero sigue con Jujuy, y llegar hasta Machu Picchu. Y esta cuestión de las 4x4 se enganchan de tal manera que la gente por ahí toma el Tren a las Nubes y vuelve en 4x4, digamos, hacer como una especie de co-branding o cosa conjunta entre lo que tiene que ver la experiencia del Tren a las Nubes, que es casi como un ícono internacional, y una experiencia en hacer algún tipo de aventura en 4x4, ¿no? Bárbaro. Y bueno, ese es un poco el panorama vivido, así que después cuando aparezca por ahí te voy a dar más detalles. Bien. Y algo que me llamó la atención, te digo, es un aviso semi solicitado, digamos, me pareció, esto es de acá, ¿no? Esto lo vi en el diario Crítica, que fue una cosa que digo, es una categoría nueva de aviso, me pareció. No sé si lo viste en el diario Crítica de Air Pampas. Uh-huh. Apareció un aviso que dice El Gran Jaime. Y normalmente cuando hay alguna crítica a algo que tenga que ver con alguna institución oficial o algo así, o una comunicación corporativa, aparece lo que se llama una solicitada, ¿sí? Uh-huh. Ese es el formato, digamos, al cual uno está habituado, o si no, directamente un aviso publicitario. Y en este caso es como si fuera una especie de aviso publicitario, pero que el contenido en sí mismo es como de una solicitada. Y acá lo que hacen es quejarse porque dicen, bueno, El Gran Jaime, dice, un espectáculo sin precedentes. El único hombre capaz de detener una flota de aviones completa durante 289 días. Ajá. Y se están refiriendo al secretario de Transporte de la Nación. Claro, Ricardo Jaime. Es, digamos, me llamó mucho la atención porque nunca, no tiene pie de agencia, no sé qué agencia lo hizo, pero es un formato que no sé todavía cómo llamarlo, digamos, y me pareció bastante bastante llamativo, ¿no? Como una compañía. Supongo que el diario Crítica, la página entera. Si hace referencia al... Yo no lo vi el aviso. Pero si hace referencia a... Bueno, lo que pasa es que si está encubierto el nombrarlo, no hace falta que sea una solicitada, ¿no? Puede ser un aviso comercial. No, es que es un aviso comercial, pero digamos, el contenido que tiene este aviso comercial es raro porque, digamos, te ponen como si fuera los destinos y te ponen 25 aviones esperando despegar, 33 destinos nacionales esperándonos. O sea, lo que normalmente te pondrían como, bueno, tenemos esta flota, tenemos estos destinos y todo, en realidad acá te lo plantean como una especie de, bueno, eso es lo que nos pasa, estamos parados, ¿no? Ajá. Me sorprendió realmente que el formato este, que es como raro, así que bueno. Bueno, vamos a buscar y vamos a indagar a ver qué fue. Bueno, y la verdad que estuve mirando un poco lo que ha pasado, no encontré nada así rutilante de lo que haya pasado en estos días. Mañana sí es el día del marketing, en realidad se celebra con una gran exposición. ¿Escuchaste el spot de radio de la asociación de marketing? ¿El del chico grande, eso? Eso es el de la asociación de agencias. Sí. Pero no, el del día del marketing. No me acuerdo. ¿Escuchaste la campaña? No, que está, digamos, pensado en, o sea, todas las oradoras son mujeres. Sí, ese es el objeto. Sí, pero lo que hacen es como si alguien estuviese hablando con un contestador automático, pero me pareció medio... No, la verdad que no lo escuché porque probablemente lo deben haber lanzado, deben haber hecho alguna campaña intensiva. Está dando vueltas ahora, sí, la última semana, y ahora está dando vueltas. Pero me sorprendió por lo bajito. Sí, pero sí alusión a las oradoras mujeres, ¿o no? Sí, pero no te queda, no, sí, hace oración. No mucho más, digamos. Hace alusión a las oradoras mujeres, digamos, el único, lo que tiene distintivo es esto, oradoras mujeres, ¿no? Hablamos con la gente de la asociación. Sí. Pero bueno, no, te hice comentario simplemente de la pieza. No, la verdad que no, lo que me sorprendió es haber escuchado dos campañas, sí, la campaña de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, esa como del chico grande. Que perder tiempo te pone viejo. Sí, pero lo llamativo es que acabo de escuchar también una de que tiene como el mismo argumento, ¿no? Una de Philips, de algo para cortar verduras, no sé, algún producto como para procesar frutas y verduras, me parece. Ah, y correcto. Y ese es el mismo argumento, o sea, ¿hasta cuándo vas a esperar para que tus hijos coman verdura? Uh-huh. Y lo plantean como un grandulón, digamos, que está en la casa todavía. Me sorprendió porque incluso hasta a veces aparecen casi como pegados a los mismos spots y con el mismo argumento de los chicos grandes que están en la casa o perdiendo el tiempo, que bueno, nada, son grandulones, ¿no? Digo, ¿será un homenaje que la gente que la gente de Philips le hace a la asociación? No sé, porque en verdad, sí, la de Philips salió después, viste que hay veces, bueno, los procesos creativos llevan su tiempo, tampoco son dos ideas, no es una idea, que descubrieron, viste, la pólvora, pero es sorprendente escucharlos porque yo dije, es lo mismo, pero con otro contenido, y sorprende cuando pasa eso. A veces son casualidades, pero bueno, son casualidades que por ahí después, cuando uno ve la pauta y el efecto que tiene en la pauta, genera una confusión que capaz que lo van a tener que resolver. A ver cómo se resuelve. Sí. Así que bueno, estimada, te tengo que dejar porque acá me se enseña. Bueno, nos vemos el miércoles, llevo alfajorcitos de la zona de Cafayate. Perfecto. ¿Sí? Y seguimos hablando. Dale. Un beso grande. Te mando un beso. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con nuestra amiga, compañera, Alicia Vidal, que está de vuelta en esta ciudad, de vuelta en la patria.